A partir de ahora, Opel y Magna van a poder iniciar una nueva etapa. Se han sentado las bases para el nuevo futuro de Opel. Puedo decir que hemos avanzado, que Opel puede avanzar en una nueva dirección, pero que este comienzo no va a ser fácil.